la Asociación Cultural y de Amistad Australia República Popular Democrática de Corea, la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan y la Sociedad Nueva Zelanda República Popular Democrática de Corea emitieron últimamente sendas declaraciones de condena a las maniobras hostiles de Estados Unidos hacia Corea.